Niños en el parque aparecieron, sin preguntas se lo llevaron. Con sus colegas en el parque lo vieron, no era mal chico, le traicionaron. Tan solo piensa cómo hacer para arreglarlo, que paguen todo el daño que lo hicieron. Con sus colegas en el parque lo vieron, no era mal chico, le traicionaron. Cuenta la historia que el chaval no tenía nada, un par de pavos, cerveza se conformaba. Alguna vez que otra pilla marihuana, una tarde cualquiera tuvo una llamada. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué tal? ¿Dónde andas? ¿Podemos vernos o qué? A lo que el chico dijo, claro, por supuesto, dime tú la hora. Y él le dijo el sitio, ella se temía algún asunto sucio. Le vio a las 7 en la plaza del día, ya tenía lista su mercancía. Sudor frío, le puede la impaciencia, se acaban las miradas, la traza comienza. Iba a pasar algo que el chaval desconocía, de repente de la nada salió la policía. Pillaron al camello, cantó por bulería, esposado en una sala, en fiscalía. Los maderos en el parque aparecieron, sin preguntas se lo llevaron. Con sus colegas en el parque lo vieron, no era mal chico, le traicionaron. Tan solo piensa cómo hacer para arreglarlo, que paguen todo el daño que lo hicieron. Con sus colegas en el parque lo vieron, no era mal chico, le traicionaron. Al hijo puta este tengo que matarlo, rezaban las paredes de su celda. 4 años por un puto chivatazo, la venganza ronda su cabeza. El camello le vendió, se lavó las manos, su negocio sigue. Y el chico encerrado no es por la inocencia, es que le han culpado, suena la noticia por el vecindario. Recibe un par de visitas a la semana, le dicen sus movimientos por dónde anda. Está seguro, cocina la trama, se anda con cuidado de dar la palabra. Lleva varios días sin dormir, ya va a salir, todo preparado, la hora de partir. Espera un coche fuera, es larga la espera, está decidido, el camello va a morir. Los maderos en el parque aparecieron, sin preguntas se lo llevaron. Con sus colegas en el parque lo vieron, no era mal chico, le traicionaron. Tan solo piensa cómo hacer para arreglarlo, que paguen todo el daño que lo hicieron. Con sus colegas en el parque lo vieron, no era mal chico, le traicionaron. El hecho ocurrió a las 11:40 de la mañana del sábado, cuando según testigos, este iba acompañado de 4 amigos, donde aparecieron 2 sujetos en un auto particular y sin medir palabras arremetieron contra la víctima. Muchos curiosos, pero poca información. El temor a nuevas represalias evitaron que muchas personas se acercaran al cadáver o dieran alcances del crimen ocurrido a plena luz del día. 4 fueron los disparos que acabaron con la vida de este joven. 3 los recibió en la cabeza y 1 en el brazo izquierdo. En el preciso instante en que iba a ingresar a su vivienda, no logró hacerlo y solo quedó con la llave en su mano. Cerca de las 2 de la tarde llegó el representante del Ministerio Público y tras las pericias de criminalística se dispuso el levantamiento del cadáver a la morgue central.